los autos matan, señores. Gustavo perdió su vida, va a ser 4 años, lo mataron. A pesar que tengo un video que están filmándolo cuando lo matan a mi hijo, todavía no encuentro la justicia, señores. Gracias, Rosario. Gracias por acompañarme. Hoy el pueblo se despierta y dice...